Congo et Ankita, or, diamant, cuivre, cobalt, Kasibanano bakolela, banano bakola lanzala, nani azui or, nani azui cobalt, nani azui cuivre, ya congolais. Et le loin? Congo, le loin, comme Congo, bloulou. Na banda ki koleje sina ka kokolo na inonga mukoto na kuhondenge moko kolela na bana mikami kolompe bakoko kolela na bango eza tempo na manyolo enzala tomesa na banda epoke dekolo bato bazolela kaka toya nzela makolo enzambe epai ozali kuna likolo Bayana bayo bango nyoso baza na mabolongo Kongo eza na barichesse kasi kongole ezangi esengo Nzambe ekulepa yo zala likolo Totikate mokili na yo ekomba lifelo Na beni tina mboka oya bolobo Yoka na butu milelo ya bato babenga mabolobo Kalado Zambe payo zali toza koze la mokolo Yoko zongi sana mitema eva konzi na biso bulingo Zambe papa kope sate mokongo Kotikate mokili eko mena banano boloko Banamba yo bangoni oso tuna mabolongo Bazo senga tamoke ata bazanga esengo Yokata ilelo ya bebe nomo pao Zambe palado, zambe palado, zambe palado, zambe palado Totiki lolendo, totiki mbongo ya kombo na yoi Totiki lolendo, zambe palado Zambe palado, zambe palado, zambe palado, toti kilo koso, toti kilo lendo, toti kilo koso, zambe palado, zambe palado, zambe palado, zambe palado, toti kilo koso. Mitema epusa ki bosoto Zambe palado, zambe palado, zambe palado, zambe palado Sofi ki nungungu Ya kongo na yoye Zambe palado, zambe palado, zambe palado, zambe palado Yukata ileluye Yokata milelo, ya bebe nomu pawe Yokata elelo Zame kumata sakia marambo kandamolo Bapia patua ya gambolo ngona vui Yamboloko, yambolokwe Zambe palado, zambe palado Zambe palado, zambe palado Totiki mumbono ya kombo na iwe tiki lo koso, to tiki lo leno. Mi kema ikusa ki go soto ye. Zambe palado, zambe palado, zambe palado, zambe palado.